Muñequita, muñequita de mi vida, una ilusión. ¿Cuántas veces he querido que eres tú? Porque nunca he tenido a nadie más. Me pongo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir por ti. Oh, muñequita, muñequita de mi vida, una ilusión. Muñequita, muñequita, te lo pido, vuelve a mí. Me pongo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir por ti. Oh, muñequita, muñequita, yo te quiero de verdad. Muñequita, muñequita, te lo pido, vuelve a mí.